AM. RadioCCE.com. No se olviden, estamos también en Facebook Live, Instagram, Blog, Spot y YouTube también. Ay, también Twitter, ¿no? Me parece ahí, sí, de la radio de la Natural Mystic. Gente, conectados, ya lo dijo el Juancho. Estamos aquí con unos invitadazos. Mandamos un saludo a nuestro pana Diego Sativa, que esta noche no nos pudo acolitar, pero está presente y ahí metiéndole fuego desde casita también, ¿sí o qué? Por supuesto, él ya se conectó, ya está compartiendo el brother ahí mucha energía con los brothers. Y bueno, damos la bienvenida a nuestros invitados de este gran programa martes de hoy, no, los muchachos, nuestros brothers de Calla. Saludos, mis brothers. Bienvenidos. Bienvenidos a Natural Mystic. Ahí un saludito para toda la gente, para toda la audiencia que se está conectando ya. Bueno, buenas noches a todos los radioescuchas y los que nos ven también a través de la señal de Facebook. Nosotros somos Calla y estamos aquí gustosos de compartir esta entrevista junto a ustedes. Qué bacán, mi brother Chevy. Mi nombre es Juan, soy el vocalista de la banda y qué gusto estar compartiendo esta noche con ustedes. Mi brother, muchas gracias. Gracias a todos por invitarnos. Mi nombre es Chevy, soy el guitarrista de Calla y un placer estar aquí, muchachos. Yeah, a ver, por acá. Hola, tenemos... soy Gabriel, qué gusto. Y yo también soy el guitarrista. Vea. ¿Cuántos son en total? Del bajista, ¿no? Guitarrista. Guitarrista. Dos guitarristas. Sí. ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos integrantes en año? 9. Como 50. Wow. Como el combo de las estrellas. De... Orquesta, ¿no? No, somos 9. 9 estamos. Sí, sí, sí. Qué bacanísimo. Para los panos que nos ven de Calla, compartirán, hijos. Esa es, vayan conectándose que ya estaremos, ya vamos a estar hablando un poquito con los brothers y escuchando su música, además que nos tienen preparado una nota acústica. Ponte pilas ahí, yeah, a toda la gente. Se viene aquí música en vivo. Y así también, que ojo a toda la gente, que ahora tenemos el sorteo de las entraditas, las verdad, para sí, el dos ritual. Entradas para el ritual, tributo a Bob Marley. A cargo de Razban. Si estuviera vivo 75 años, ¿no? Ya de... Okay. Robert Nesta Marley. Y además febrero es un mes de natalicios, porque nació, ¿cómo es? Book de Three World, vocalista de Three World también, yeah, es un nacido en este febrero, así que un para algunos es considerado mes del reggae también esta fecha, ¿no? Vamos con un poquito de la agenda cultural, mi brother. Se vienen los eventos, ponte pilas, Scandal UIO, jueves en La Ideal, estarán Los Suburbia, Volker Quiñones, Shadito Mendieta también, esto es en La Ideal, ponte pilas, el jueves a las 8 de la noche, comunícate, ahí están con, están vendiendo las entradas todavía, no sé si preventas todavía, pero bueno, está un eventazo. Tenemos el ritual, tributo a Bob Marley, a cargo de los hermanos Raz. La banda estará acompañada con algunos vocalistas de la escena quiteña, quienes son, creo que es Black Mama, está Sebastián Oviedo, está Erika. Erika Cabezas, mi amiga la Nuestro Pucci, pana Gabo Arce nuestro también. Nuestro pana ahí Gabo Arce, está también el Joaquín también Joaquín está. González ahí representando. Creo que también está el Osito, ¿no? El Osito, el brother. Kunta Sativa. El Kunta Sativa también. Y bueno, está un conciertazo. Yo estaba viendo el show que están preparando, así que ponte pilas, esto va a estar caliente. Esto es no, en el Malky Café el es sábado. Es un show 100% recomendado a toda la gente, así que ya lo sabe. Empezar a asistir a todos los eventos culturales que se dan, eventos reggae, eventos de todo tipo, porque son aptos para toda la familia, para pasar un buen momento ameno y sobre todo con buena música. ¡Qué bacán, qué bacán! Nosotros estamos aquí con unos invitadazos, así que bueno, vamos a darles el micro. Ah, sí, perdón, la agenda cultural, seguimos aquí. Seguimos con la agenda cultural, disculpen, Marcón en Soul, en la gira 2020, 14 de febrero está en el Malky Café, el 15 de febrero está en el Dirty Sánchez, 20 de febrero en la Galería, 21 de febrero en la Nina Shunku. Estos son los eventos que tienen preparados los hermanos de Marcón en Soul, que vienen desde Colombia a promocionar su nuevo disco, su nuevo trabajo. Además tenemos fiesta, One Drop, Reggae Dancehall Party en el Sereno Moreno este jueves. Ponte pilas ahí si quieres vacilarte tu dancehall, quieres vacilarte tu reggae, a cargo de DJ Babylon Sound System, que selecta, ¿cómo es? Me olvidé el brother ahí. Selector. Bueno, también hay otra hay otro evento también a cargo de los panas de Raz que se viene el jueves 13. Jueves 13 es el Reggae Lover Night. Esto es en el Guápulo, Ananqué. Ananqué, ahí para que te vayas a vacilar una pizzita. Acompañado de reggae ahí por el 14 de febrero. Yeah. ¿No? Reggae Lover ahí. Llévale a tu chica, llévale a tu yal. Esa es Society, Quito Ska Society. Presenta, hace una fiesta en el Open the Day. Moonlight Lovers también ahí con unos clasicones de la música jamaiquina el viernes 14. Se viene también Zona Ganja desde Chile, ¿no? Desde Chile, junto a Nach Scratch, en el Ágora de la Casa de la Cultura, viernes 20 de marzo. Ponte pilas con la información. Tenemos otra fiesta, Sweet Reggae Sunday, en el Masaya Hostel. Este es un bonito lugar que se está promoviendo para la cultura, así que ponte pilas. Es un lugar pepa, con un arbolito, tiene un patiecito. Este es del 23 de febrero. Es una fiesta. Concierto Ensamble número 16 en el Teatro Nacional. Esto es organizado por el Llave Q y también tiene parte de lo que es el Ser Festival. Bueno, esto es un evento para las bandas que son de allá, de la escuela del Llave Q, ¿no? Hacen un evento, esto es del 20 de febrero. Ponte pilas, adquiere tus entradas para todos estos eventos, comparte con la familia, comparte con todos. Y ¡pum! Así empezamos este programa, cansado de la agenda cultural, mis hermanos. Wow, yeah. Es que nueve eventos. Claro, más están arte, más cultura. De aquí ya nos vamos a uno ya. Deja. Así que, si te gusta el reggae, tienes nueve eventos para escoger. Y dentro de esos nueve también hay cuatro más, ¿no? Porque es una fecha que está ahí de los panas Macones Soul. Igualmente de Dancehall y Ska también ahí preparando el show. Esa es. Vamos con un temita musical antes de entrar a conversar con los panas. Esto es de Kaya. No sé si nos presentas el tema que tienen grabado, Ñaño. Claro, muchachos. El tema que van a escuchar se llama Expresiones, que lo grabamos hace ya algún tiempo. Es nuestro primer trabajo que hicimos hace un año, con todo amor, con todo respeto para todos ustedes. Disfrútenlo, muchachos. Así que, ¡boom! Selecta de Ángel en los controles. Fireman. Tú estamos al aire. Felices. Ahí contentos. Felices y contentos. Lo que pudiste escuchar ahí, Calla, ¿no? Este es un trabajo que ya lo habían grabado los panas ahí. A ver si nos cuentan un poquito sobre este trabajo que acabaron de escuchar. Bueno, este tema lo grabamos en el año 2014, si no estoy mal. Y bueno, fue los primeros años de la banda, ¿no? Cuando estábamos investigando sobre esto de hacer música, de juntar ideas, de hacer un sueño realidad. Entonces, la canción ha tenido buena acogida en estos años, muy buena onda. Y bueno, ahorita con esta nueva versión de Calla, le hemos hecho muchos cambios, hemos estado investigando más géneros, más ritmos, siempre teniendo como la esencia del reggae, pero igual dándole siempre falla a la música. Yeah. Es bacanísimo. Cuéntanos un poquito, mi brother. Han tenido cambios, ¿no? Desde la última vez, desde lo que grabaron este trabajo, tienen un nuevo integrante vocalista. No sé. Saludos, mi brother. Tocayo. De ley, Juanito. Juanito Alemania. Bueno, yo soy literalmente el nuevo vocalista. Recién llevo qué. Literal ya va a ser un año, creo, ¿no? Un año de lo que estamos ya. Ya va a ser un año porque yo llegué gracias a la invitación de Gabriel, que también es el nuevo guitarrista de la banda. Y nada, es un gustazo poder compartir la música reggae, la cultura en sí, porque créeme que no hay mucha gente que tal vez le dé el sentido que esta música necesita. Entonces, pertenecer a un grupo como este y cantar canciones como estas realmente es algo espectacular. Bacanísimo. ¿Quién compone los temas, en este caso, el repertorio? Chuta, bueno, es que también la banda ha tenido una pausa, ¿no? Paramos dos años que eran necesarios, porque igual estudios, trabajos de muchas personas. Entonces, hace un año que empezamos con la nueva alineación, se podría decir. Ha sido un cambio bacán, ¿no? Porque al principio de la banda, hacíamos las canciones del antiguo cantante y yo. Igual siempre la música la hemos compuesto entre todos. En cambio, esta nueva versión, desde que nos juntamos todos los músicos que estamos ahorita, hemos tratado de reversionar las canciones que hemos tenido, hacer cambios, como te decía antes, investigar más géneros, más ritmos, y siempre fusionándonos, que es lo que nos gusta. ¿Con qué con lo que más están fusionando ahora? Son pulcosos. O sea, la base es reggae. Claro, siempre va a ser el reggae, la música jamaiquina, el reggae, el ska, pero siempre investigando más géneros, ¿no? El rock, la bossa. Hola. Estaba calladita. Calladita. Calladita. Se le salió a ella. No, lo que más o menos lo hemos visto y hemos planteado desde que nos juntamos, porque yo también estoy un año y unos cuantos meses más tocando con Calla, es el poder dar el cambio al reggae que no siempre se lo ha hecho. Siempre hemos mantenido una línea de reggae, inclusive hasta 4/4, lo que siempre se ha mantenido. Pero lo que queremos es explotar los 4/4 y que sean 8, 16 avos, 16, 32, hacerle todo al reggae. ¿Por qué? Porque el reggae es una esencia, es una base, es una mística que puede hacerse muchas cosas. Entonces, últimamente lo que hemos tratado de hacer no solamente es el reversionar las canciones que haya tú, porque no puedo decir que yo he tenido, porque nunca yo las escribí, sino solamente las tocaba. Pero son canciones que a uno les deja, y cuando les deja a uno le da más gusto poder sacar esas canciones. Y luego de eso, en este último tiempo, como lo dijo Basil Chevy antes, el antiguo cantante componía, pero como no está con nosotros, igual le mandamos un saludo si es que está escuchándonos, Fito. Ahora también Juan está colaborando con las letras, porque él también es compositor. Entonces tenemos ya algunos proyectos que estamos empezando a sacar para poder darles a conocer todo. Y siempre lo que le decimos nosotros es el reggae experimental, que podemos mantenerlo al reggae, pero explotarlo de la mejor forma. Qué buenas. Y que te da esa chance, ¿no? Esa apertura, qué chévere. Sí, dele. Qué bacán, qué bacán. Bueno, yo quiero aprovechar este tiempito antes de poderle escuchar todo ese boom, esa música bacancísima. Quiero mandar saluditos a toda la gente que se está conectando. A 420, saludos a la familia Natural Mystic. Saludos, familia brother. 420. Eduardo Armas, buenas noches, gente. A Colen, con la entrada para el ritual. Llaman, dice ahí, brother. Es, Carlos es. Villavicencio, saludos, hermanos. Ahí está el brother Diego Sativa, saludos, hermanos, estamos conectados ahí, atentos. Yeah. Guillo Saúl, un saludo inmenso a los brothers, yeah, dice. Yeah, es, están conectados por aquí. Yeah. A ver, también están conectados, ¿quién más? Fabru, está también, mandábamos saludos por estar. Fabru, ahí, saludos al Chevy, decía por ahí. Lenin Galárraga, ahí está, saludos ahí al viejo Chevy. Ahí está. Mi bro, Picasso, Panaza, Yaman. Davo Alejo, saludos a Kaya Roots también. Por ahí también, ¿quién estaba comentando? Chris Malave comentó por acá, dice, creo que dice las mejores vibras, decía por ahí. Saludos ahí, saludos, mucha buena vibra, gracias por estar aquí. Y a toda la gente que se sigue conectando ahí, ya lo saben también, lo que nos tiene, lo que tienen que poner también para seguir participando para esta, las entradas de El Ritual. Si nos recuerdas, Juancho, ¿cuáles son los pasos para participar? Bueno, conéctate y ahorita en la publicación, todos los que hayan participado en la publicación compartiendo esta nota serán acreedores a participar, ¿no? Pero bueno, vamos a compartir un poquito de música. Yeah. Un poquito de música ya con los palas. Yeah. No sé ahí, ¿qué nos tienen preparados, mis brothers? Vamos a interpretar una canción que se llama Delis, que es de autoría de Camipana el Chevy. Hoy no me la golpeé. Y bueno, después de cantar la rolita para que Chevy nos explique un poquito de dónde salió este tema y por qué le escribió. Pero bueno, personalmente es una de las canciones que más me gusta, no, por no decir todas, ¿no? Pero bueno, vamos a interpretar esta canción que se llama Delis. Lo que yo siempre había esperado. aquí a tu lado. Ni la distancia ni malos ratos, y aunque mis años pasen en vano, y aunque mi mente me dé la espalda, te caeré. Muchas gracias, eso fue de Liz. Bien, bien, bien, bacanísimo, brother, ahí en los controles. Qué bacán este tema, ñaño. Sí, súper, gracias. Súper, súper, súper bacán, súper power ahí. Harto sentimiento, dígale. No, sí, mucho amor. Yeah, mucho amor. Acá el compositor. Ve ahí, está una verdad. No, no, de hecho la canción es para mi hija. Tengo una hijita. Entonces, siempre igual, toda la música, todo se hace con amor y esta canción es muy sentida, es muy muy bacán. A mí también me estremece el corazón también escucharla en cada ensayo, cada vez que toco. Y es bacán, muchachos, de Liz, calla. Escuchen, esa también la tenemos en YouTube. Pueden buscarla igual como Calla de Liz y bueno, ahí le sale. Súper chévere la canción. Qué bacán, bacancísimo, bacancísimo. Wow. Ahí estuvo, por ahí estuvo. Saluditos, decía. Qué genial, estaba por ahí. Estaba, mandaron un corazoncito de la canción que estaba súper genial ahí. Les llegó, a los escuchas ahí, ¿no? A los escuchas. Yeah, yeah. Qué bacán, mis hermanos. Cuéntenos un poquito antes de pasar a la próxima canción que también quiero escucharles de ley. Cuéntenos un poquito sobre Calla, cuáles sus nuevos proyectos, qué están sacando, qué están trabajando, qué están cocinando, mis amigos. Bueno, ahorita estamos, como ya lo dijo Chevy, estamos, ¿cómo dijiste? Fue la idea. Bueno, estamos reversionando las canciones y bueno, de mi parte también estamos aportando junto con Gabriel nuevas composiciones. Tenemos una canción, es una canción súper chévere, lleva blues, lleva ska, lleva reggae, en una sola canción. Entonces, ahorita lo que estamos tratando de hacer es maquetear los temas que ya tenemos y sacar a flote los que estamos ya componiendo. Si Dios quiere, pues en un par de meses, en los próximos meses, tratar de sacar ya nuestro primer álbum como grupo solidificado este año. Porque ya había un trabajo discográfico. Entonces, este sería nuestro trabajo primerizo como grupo ya solidificado. Entonces, también tenemos en mente tratar de buscar el apoyo también de la gente a través de nuestras redes sociales, trabajar bastante en lo que es reversionar las canciones, subirlas a YouTube, subir como historias en Instagram, subirlas a Facebook, para que la gente a través de esto nos vaya conociendo, porque ustedes, bueno, saben que ahora el internet y las redes sociales son bastante fuertes y tienen mucha acogida. Entonces, qué mejor hacerlo con música y con buena música. Qué bacán. Esa es las nuevas propuestas, los nuevos trabajos que se vienen. Muy bacán, espérenlo a toda la gente. Yo creo que la gente igual lo está esperando con ansias porque suena de frutas, mi fe. Gracias, gracias. Claro, yo quiero seguirles escuchando, mis ñaños. No sé si podemos hacer otro. Claro, claro. ¿Cuál? ¿Cuál será? ¿Cuál dicen ustedes? No sé, ahí díganme ustedes. Vamos haciendo una nueva, una vieja, una nueva, una vieja. Una nueva. ¿Qué? Vamos del blues. ¿Quieren el blues? ¿Quieren escuchar el bluesito? El bluesito. Vamos con el blues. Esta cancioncita la interpretamos en unos festivales que tuvimos. Y bueno, espero que también la gente le guste y le apoye. Esto dice así. Reconocer que la vida es tan cruel. Unas veces dices sí y otras veces dice no, pero en medio de tanta indecisión, mi triste existencia tiene una petición, y es gritarle al mundo entero que por ti me estoy muriendo, me estoy muriendo, y no aguanto la respiración al saber que tus besos son mi más grande anhelo, y voy dando forma a una canción que es la manera más sutil que tengo de hacerte el amor, de hacerte el amor. Oh, oh, oh. Esperando una respuesta, que la espera no sea violenta, y con un beso lleno de pasión, oh, esperando a que vuelvas y que me regales un pedazo de tu corazón. Amame, amame, yeah, amame, amame. Muchas gracias. Wow. Reggae Lover, ¿no? Sí. Reggae Lover. Se llama Amándote. También, ¿quién le escribió? Ah, vea. Bueno, le escribimos entre Gabo y yo. Tú eres Gabo, ¿no? Sí. Bacanísimo. Qué bacán. El abogado. El abogado. Qué buenazo. Está súper bacán. Gracias. La propuesta, qué bacán. Usted, esa es la idea de Kaya, ¿no? Cantarle al amor. Sí, amor, o sea, desamor. Ajá, tenemos esa idea bastante fuerte de que el reggae es una música fresca que literalmente te llega al corazón, sea del índole que sea, social, de amor, de lo que sea. Entonces, esa también es nuestra propuesta, cantarle al amor, que es literalmente la base fundamental de todo. Entonces, tú sabes que si tienes amor, pues tienes todo. Entonces, como grupo, queremos buscar eso y queremos hacer que la música reggae fluya en el corazón de cada uno de nosotros, o sea, y de las personas que nos escuchan, y que también puedan enamorarse escuchando reggae y no solo, qué sé yo, baladitas o el reggaetón, lo que sea, ¿no? Entonces, qué bacán. Aquí está, ¿verdad? Justo los comentarios de la amiga Chris Malave. Suena súper bien, espectacular. Van Espinel dice, bonita voz. Quiero una entradita, amiga, ya estás inscrita, ¿no? Ya está inscrita, amiga. Ya estamos inscribiendo, por si acaso. Aquí ya estamos haciendo la lista de toda la gente que está concursando para las entraditas del ritual. Esa es. Y que pónganse pilas, mi gente. Qué bacán poder compartir también aquí con los hermanos de Kaya. Gracias. Súper bacán. Poder tenerles aquí. Yo quiero que me cuenten sobre, bueno, cómo es la familia de Kaya, ¿no? O sea, yo sé que ahorita están ustedes tres aquí, pero son nueve, nos dicen, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, díganos. Y ya se les da que son súper alegres, que a veces no hemos podido parar de reír. Qué bacán. ¿Cómo es un día común con Kaya? Así. Igual es. Harta risa, ¿no? ¿Sabes que Kaya es una... O sea, sí es una familia, porque aparte de somos buenos músicos, somos buenas personas. Entonces, bueno, ¿por qué yo digo siempre buenos músicos? Porque jamás había encontrado una persona que toque la guitarra tan jalada como toca el Chevy. Jamás encontré un bajista que toque el bajo y marque tanto el reggae como Carlos, que es el bajista. El saxofonista que ha sido durante todo el tiempo de existencia de la banda, jamás había escuchado algo así. Entonces, cuando yo entré, fue... Wow. voy a tocar con semejantes músicos. Entonces yo al comienzo no me pude adaptar, pero luego ya me dieron la patadita y me dijeron, tú vas a hacer esto, hagamos esto, y empezamos a construir amistad. Cada semana que nos vemos, porque tenemos ensayo semanal, por eso es que trabajamos full, siempre el saludo es un abrazo. Entonces es una familia súper chévere. Todos los 9 que somos, somos amigos. Nos conocemos algunos de hace 15 años, otros nos conocemos 2 años, que parecen los mismos 15 años, y siempre tenemos ese cariño por nosotros. Y cada vez que yo les veo y que me dicen que más ña, es como, claro, ¿qué fue? Entonces, todos son buenas personas, y eso es lo que me gusta a mí de calle. Esa es la hermandad, del ser compañeros, ser buenos amigos, ¿no? Acolitar ahí en todas las notas y por supuesto, estar en la misma sintonía es súper bacán, ¿no? Porque eso ahí cuando trabajas con personas que estás en la misma sintonía, fluye las notas, ¿no? Vibras de la misma manera. O sea, qué bacán, realmente qué bacán. Creo que sientes, es que bien, como mi mamá dice, este muchachito tiene sangre liviana, es decir, cuando encuentra alguien que le cae bien. Entonces creo que todos tenemos la sangre liviana y buenos chistes para que siempre pasemos de la vida. Entonces cada ensayo, literal cada ensayo, es música, risas, y como dijo Gabriel, es una familia, es una hermandad. Es qué lo bacán, que lo que bacán. Hacemos hacemos lo que nos gusta, vamos a comer, a veces nos pegamos nuestras cervecitas, pero todo con el único afán de que todo lo que hacemos nos haga vibrar de la misma manera y sentir la música como la sentimos. Y además es bacán, no sé, ¿no?, encontrarse con gente que tiene el mismo sueño, ¿no?, las mismas ideas de vida, de que la música sea parte de nosotros. Entonces igual, como decía Juan y Gabo, es chévere cada semana encontrarse con tus panas y hacer música, que es lo que amas, y después del ensayo quizá te puedes ver la siguiente semana y va a ser la misma emoción, las mismas ganas. Eso es chévere de la música. Claro, no, y como ahora dice en la actualidad memística, y no, donde vibre, ahí es. Ahí es, qué bacán, ahí, qué bacán. Otro temita de ser mis brothers. ¿Otro? Claro, ya vamos. Pues, ya. La gente, yo creo que está pidiendo también. Mi gente, vamos ahí. Calla. El siguiente tema es un funk que lo escribieron igual Chev y Fito hace tiempo. Y suena así. Y dice así. Estando en pie porque sopla la brisa, ese viento que mis sentidos activa. Con frecuencia pienso en dónde iré a parar, en dónde iré a parar si estoy más abajo que arriba. Se me va la vida entre los dedos, entre los dedos. Entrego la vida. En mi mente me enseñó sabiduría. No. Para no perder el tiempo vi la luna, para olvidarme de la luna te inventé. Enganchado a soñar, ¿en qué voy a soñar si no estoy en la realidad? Se me va la vida entre los dedos, entrego la vida. En mi mente me enseñó sabiduría. No, que mis hojas secas se las fue llevando el viento. No, no, no, no, no, no. El humo en mi mente me enseñó sabiduría. Que mis hojas secas se las fue llevando el viento. Buenazo, buenazo. Esa es, toda la gente que nos puede escuchar ahí. Estamos con buena, buena sintonía. Mis hermanos de ahí. Bacán, qué bacán. Qué bacán estas letras. También es tuya, brother. No, es de Fito y de... Fito. De Fito. ¿Cómo se llama este tema? Hojas secas. Hojas secas. Es de ahí para todos los que nos gusta la plantita. Las hojas secas. ¿Sabes? La plantita ahí. Buenazo, mis brothers. Qué bacán tenerles acá. No duden en venir las veces que sea. Llámenos, contáctenos. Gracias. Vayan a lanzar algún trabajo, vayan a lanzar, material. Bienvenidos a la Casa de la Cultura y el programa Natural Mystic, que siempre estará para apoyar estos proyectos independientes, ¿no? Muchas gracias, mis hermanos. Que el arte, la cultura siga, que el reggae siga fluyendo. Todos somos una hermandad y qué bacán estar en este programa. Muchas gracias. Qué bacán, Ñaños. No sé si me pueden ayudar a la gente, ¿no? Nos pueden ayudar a la gente con las redes sociales de la banda. ¿En dónde nomás están? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Calla Roots S Oficial. Calla Roots Oficial S. Entonces, en Facebook e Instagram. Y en YouTube como Calla Roots. Calla Roots también. Pueden buscarnos con la canción de Expresiones y de Liz. De hecho, subimos también a YouTube la canción que de Expresiones, pero en vivo, que tuvimos la oportunidad de compartir en escenario aquí mismo, en el Agro de la Casa de la Cultura, junto a Godwana y Espiritual y Salmo. Entonces, tenemos claro, el... Sí les pudimos ver ahí. Entonces, tenemos el video de YouTube en vivo de la canción, así es que pueden buscarnos, ya les digo, vuelvo a repetir, en Instagram y en Facebook como Calla Roots Oficial S y en YouTube como Calla Roots con Expresiones o Delis, así es que ya saben, Calla Roots Oficial S. Pronto nuevos temitas. Pronto nuevos temas. Esa es, están cocinando ahí calientitos, sí, van a salir, ¿no? Van a salir. Es el afán de nosotros, sí. Seguir trabajando y que la gente... Sí. Siga apoyando. Apoye, por eso, de cabeza. Por supuesto, ese es un llamado a toda la gente que se una, que se dé cita a todos los eventos culturales que se están dando dentro y fuera de la ciudad, en todo el país. Vamos, asista a todos los eventos que se están dando. Y bueno, ya estamos a punto de sortear las entradas para este evento de los hermanos de Raz, y nuestros hermanos también acá de Calla nos van a ayudar un poquito para en este sorteo. Yes. Vamos a lanzar así como que papelitos y... Ahí va. El que caiga. Pero ¿qué les parece si nos pegamos un temita ya? Antes del sorteo. Un lugar. De una. Vamos con un temita hasta que la Vale prepare todos los papelitos con los nombres. Así que ponte pilas con esta información. Si participaste, si compartiste la nota esta. Ahorita. Ahorita es todo. Así que vamos con un temita, mis hermanos. Vamos con Un Lugar Mejor, que esta cancioncita es una de las memorables de Calla. Y bueno, pues para todos los que nos están escuchando y los que no, pues ya compartan para que nos escuchen. Así es que bueno, para todos ustedes con mucho cariño, Un Lugar Mejor, dice así. Palabras en las estaciones cambian de reloj, cambian de mantos en París, se pintaban bajo los vagones para darte la luna en las rieles del tren. bruma. Las cenizas en la piel, si tú te quedas, te entrego mis manos, las mismas que nacen de los que escribieron un lugar mejor. Si no te vas, volverán los gatos a los tejados para interpretar un lugar mejor. Y tus zapatos que recorren fraguas van doblando esquinas, mirando calles de un lugar mejor. Oh, no, no, no, no. Calendarios solo guardan sueños en donde apareces llegando del sol y vuelves al río, oh, oh, de donde naciste con las criaturas de un lugar mejor. Si tú te quedas, te entrego mis manos, las mismas que nacen de los que escribieron un lugar mejor. Si no te vas, volverán los gatos a los tejados para interpretar un lugar mejor. Y tus zapatos que recorren fraguas van doblando esquinas, mirando calles en lugar mejor. Oh, no, no, no, no. Pensé que ya le ibas a terminar y pero súper ahí power ese ese tema ahí, igual love sí, 100% amor. Esa es, mis hermanos, del bastante positivismo, qué chévere. Sí, yeah. Creo que hoy en día la música y la gente necesita eso, la verdad, positivismo. Qué bacán. Y qué mejor hacerlo a través de la música. Esa es, qué bacán, qué yeah. Bonito haber podido compartir esta noche con ustedes esa música que te llega, ¿no? Por ahí ya causaron furores ahí en los comentarios ahí. Así será. Qué bacán, qué bacán, ahí sí, está. Sí. Personal de calle ahí presente. Bacanísimo. Y bueno, vamos con el sorteo de las entradas de los hermanos, y nuestros hermanos acá invitados nos van a ayudar con este proceso. Así que, ¿cuál es la mano más virgen? El pie. No, a ver, el más nuevito. ¿Yo? Ya, a ver, escoge un hito, ñaño, pero a ver. ¿Qué será? ¿Dos de tres? ¿Qué será? El primer número eliminado. El primer eliminado. Eso es, el primer eliminado. ¿Primer eliminado? No hay muchos, no hay muchos. Hay siete concursantes, ¿no? ¿Los primeros seis eliminados? Va a haber dos ganadores, ¿no? Dos ganadores. Son dos ganadores, ¿dos? Una entrada cada uno, así que... Y entonces el primero, a ver, dos de tres. Ya, dos coge de tres. Uno. ¿Leo? No le leas, este es el primer eliminado. Ya. Una otra vez por acá. Pero dile quién perdió. Es que como no hay muchos, para que se repitan ahí la suerte del brother. Ya, este. Este es el. Ya. Segundo eliminado. Este es el ahora ganador. Sí, primer ganador. Vamos, ya. Tom, lo lees. A ver, esa es, vamos ahí con el papelito, nuestro brother. ¡Vea la Van Espinel! ¡Se acaba de ganar! ¡Espinel! ¡Bravo! ¡Vaya, Espinel! También es compa de música, también es cantante La Pana, así que bacanísimo, se va a vacilar este conciertazo. Amiga, estás ahí. Y como, bueno, los que ya salieron acá, otra vez vuelven a concursar, así que por la segunda entradita, así que, ¿cuál es el siguiente? Ahora el más viejo. Certificado. Y tenemos abogado para que certifique. Sí, todo legal. Todo legal. Luis Juan Espinel. Esa es. Primero eliminado. Primero eliminado, ñaño. Póngale fuera. Esa es. Así mismo, revuélvale. Segundo eliminado. Con el notario primero de Pichincha. ¿Quién se gana? Eduardo Armas. Dice, saludos, mi brother. Abogado. Eduardo Armas, certifico. Ahí está. Con todas las de ley. Qué bacán. Felicidades a los ganadores de las entradas para el ritual. Un eventazo que se lo van a gozar. Esto es en el Malqui Café, ¿no? Por supuesto. Se nos está agotando el tiempo. Qué rápido que vuela, qué bestia. Cuando uno está riéndose así, ¿no? Qué lindo. Antes de despedirnos, ya tenemos 2 minutos al aire. Despedida, ñaño. Así. Y una frase así, bacanísima para toda la gente. Ya, un saludo enorme para toda la gente que nos está escuchando, para mi familia, para mis amigos, para Lisbeth, para mi hermano también, que te recuperes pronto, ayer estuve enfermito. Te mando un abrazo, hermano, y nada, un saludo para mi familia, para mis tíos, para mis tías, y que vivan la vida de la mejor manera, disfrutando la música y haciendo lo que aman. Esa es. Yeah. Un saludito a toda esta gente que escucha este programa, que escucha Calla, que escucha el reggae. Arte y cultura para siempre, muchachos. Somos la esperanza de este mundo. Y un saludo para todos mis brothers. Bless and Sky. Mi brother Gabo. Un saludo para todas las personas que se encuentran en sintonía y todos los que nos van a seguir escuchando. Y sigan escuchando también este programa que está de frutas. Como yeah, el man. Esta es. Malita. Qué bacán, gente. Un gustazo poder estar esta noche nuevamente con ustedes. Nos seguiremos viendo todos los martes de 8 a 9 de la noche. Ya lo saben. RadioCCE.com, 940 AM, Facebook Live, naturalmystic.es. Yo soy Freedom Valley y les mando un beso y un abrazo y harta vibra positiva. Esa es. Toda la buena vibra para toda la gente que se pudo conectar acá con nuestros invitados. Calla Roots, Natural Mystic en la casa, Selecta, Adrián en los controles, Casa de la Cultura siempre acá, atenti a todo este programón, así que ponte pilas, del próximo martes, mejor sintonía, tenemos igual sorteo de más entradas al ensamble, ponte pilas en el Teatro Sucre, así que se viene programón también, ponte pilas, chau chau. If you go a Bellevue, anytime you feel mad, you go a GP, anytime you feel bad, you go a hospital, anytime you feel sad, you come a dance, anytime you feel promocionales.